Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit, en la Isla de la Gratia, en el 107.5. Josean, hola. Apa, ¿qué? Camilo, al otro lado. Y vamos a empezar para ir calentando, pues bueno, con una de las numerosas bandas que nos visitan esta semana, The Atom Age, una banda que, bueno, para mí era totalmente desconocida y que, bueno, parece ser que van a tocar de... Bueno, de teloneros o conjuntamente con los MFC Chicken, que parece ser que se han acomodado en estos... Sí, vienen bastante. En estos lares, sí. Bueno, con eso de que ahora están... Creo que deben de residir en Alemania. Pues bueno, o pues suelen hacer giras muy, muy a menudo. The Atom Age, vamos a escucharles en su nuevo disco y a ver qué os parece. El disco se llama Hot Shame, La Culpa Caliente, y esto es Miss Death Texas. Atom Age, la era atómica, un quinteto de Oakland, California, que ya parece ser que es la segunda vez que nos visitan y de hecho tienen una referencia que es la que vamos a escuchar ahora en Ghost Highway, el sello madrileño, que por cierto también tiene un single editado de los Dwarves y que también están relacionados con estos porque Black Dahlia, su cantante, ha producido... Por lo que acabamos de escuchar, su último LP, este Hot Shame. Y de hecho, bueno, pues es, tiene cierto... Sí, que tiene, estaba pensando a qué se parece. Cierto parecido y luego, sobre todo, recuerda mucho, para bien o para mal, a estos, a los Rocket from the Crypt. Con ese formato, además, en el que normalmente suelen incluir saxo, dos guitarras y, bueno, no sé, por lo menos en los vídeos que he podido ver de la banda... Pues eso, a mí por lo menos me recuerdan un montón a Rocket from the Crypt. Y lo único que igual con más... Con savia nueva. Savia nueva. Sangre joven. Está bien. Pues eso, van a estar tocando en la Gel Dorado este sábado, día 7 de noviembre, junto con los MFC Chicken. Vamos a escucharles, como digo, en ese EP, que por cierto, bueno, tienen Bandcamp, con lo cual pues podéis escuchar los tres discos que tienen. Y concretamente el EP que vamos a escuchar ahora mismo, pues os lo podéis descargar también. Vamos a escuchar uno de los temas así más redondos, When You See Me Hurt, Atom Age. When you see me cry, tears falling from my eyes. Don't you don't try, girl. Just to make you realize you gotta be all mine. Pues así es como suenan en ese EP que, como os comentaba, editado el sello Ghost Highway madrileño hace, pues bueno, hace un par de años. Y nada, estarán tocando con los MFC Chicken, que, bueno, no es que hayan sacado un nuevo disco, pero bueno, tenéis una nueva ocasión para verlos. Nos vamos a quedar con un tema de su segundo álbum, este Don't Wanna Talk About The Chicken. Not long ago, well, I was working as a cop. Then one day, well, I done got shot. Now I work in a chicken shop. I work my way up to the top. Well, I work with chicken every night and every day. I work with chicken till I get my pay. Now listen here to what I gotta say. I wouldn't have it any other way. Four drills, five spots of dirt. I work with my chicken, I talk about it too. But now my wife, she tells me through. She says, what I wanna talk about chicken. Chicken, chicken, chicken, chicken. What I wanna hear about chicken. Chicken, chicken, chicken, chicken. What I wanna see no more chicken. Chicken, chicken, chicken, chicken. You're starting to look like a chicken. Left me, now I'm living alone. Me and my chicken baby on the bone. It ain't so bad though, I hope you're aware. When I bring for my chicken, I don't have to share. Well, I don't want to talk about chicken. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. I don't want to hear about chicken. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. I don't want to see no more chicken. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. You're starting to sound like a chicken. Chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken, chicken. Chicken. Y siguiendo con grupos deudores, claramente de los Sonics, ¿no? Y bueno, y del Rhythm and Blues, del Flat Rock y todos esos rollos. Pues bueno, vamos con los Barrens Winfield, que también está de gira, presentando también nuevo trabajo, concretamente mañana martes estarán aquí en Bilbo, en el Anchoqui, con los Salvajes, que bueno, pues siguen contando con, por lo menos con Peter Greenberg a la guitarra. La guitarra que fue de los Lires y tal, sí. Y ex DMZ también. DMZ. Y que, bueno, pues nada, eso, van a estar tocando, presentando este nuevo disco que se llama Debajo de un sol, no, ¿cómo es? Under the, debajo de un ciego, cielo salvaje. Vamos a escuchar alguno de esos temas que vienen en el mismo. I'm a good man. Yeah! I'm a Good Man, una de las versiones que aparecen en el mismo. Concretamente esta es de un pues bueno, de un cantante y pianista llamado Eddie Snow, que bueno, formó parte del sello de la Sun, de Sun Phillips, en los años 50, y que de hecho, bueno, luego vamos, después de otro tema de los Barrios Whitfield, le vamos a escuchar en su salsa. Pero vamos a escuchar uno de los originales de Barrios Whitfield y los Salvajes, Full Moon in the Daylight Sky. I fall down on the street with a full moon in the daylight sky, and a night deep in my back, another buried in my side. And as I slip, I start to scream, why did I have to be unkind? Why must I always tell the truth? Why must I lie? Why must I lie? Why I must lie? Why must I lie? Why I must lie? You know the world is filled with duty, love that creatures walk the street. You know these eyes are blind, the truth you know they see. And when you're cross-eyed but too child, say, Daddy, what you looking at? And then your wife walks in the room and asks you if you like her hat. Why must I lie? Why must I lie? Why must I lie? I didn't say the wrong thing. Why did I have to be unkind? Why must the last thing that I see be the bright full moon in the daylight sky? What people want, and leave my kitten all alone. I'm drinking whiskey from a flask, and now I'm colder than a stone. I didn't say the wrong thing. Why did I have to be unkind? Why must the last thing that I see the bright moon in the daylight sky? Y como os decía, pues ya que estamos, que hemos escuchado la anterior versión de Eddie Snow a cargo de Barrios Whitfield, vamos a escuchar al propio Eddie Snow en un tema editado originalmente en un vinilo en el 55 como cara A de un single de la Sun. Y que, bueno, en este caso contaba con el saxo de Benny Moore. Y bueno, y con un estilo, bueno, bastante más. Han pasado ya 60 y tantos años. Sí, sí, claro. Pero claro, bueno, sí. De donde evidentemente, pues eso, ha mamado nuestro amigo Barrios White. Vamos con este Ain't That Right. Put out that night, 'cause then nowadays got to protect yourself. A no good woman can be a good man self. Ain't that right? Hey. dog that bites your hand, don't give her no bread. Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? Right down the pipe, Jackie. I went down to the river, but I didn't jump in. Bet your last dollar I won't do that again. Cause if a woman don't want you, best to let her go. Start down the road and tell her don't look back no more. Ain't that right? Ain't that right? Ain't that right? Right now, right, candy. No faith. The women nowadays trying to take man's place. If a woman come to your house and her face look like a man, bet your last dollar your old lady gonna start to raise some sand. Ain't that right? Ain't that right? Eddie Snow en La Sun, mítica, de Memphis, Tennessee. Y seguimos con más bandas que van a venir en los próximos días, concretamente los Courage, un dúo que recientemente han editado un 10 pulgadas como debut. Y que forman parte de. Es el 50% brasileño. Por parte de su cantante y guitarrista, Flavia Corey, que es la ex bajista y cantante de Los Autogramas, la banda esa que estuvo aquí en. Sí, que estuvieron el año pasado, ¿no? Sí, creo que sí. Y de hecho, ella estaba, por lo menos todavía por aquel entonces, estaba en el grupo. Y el otro 50% es Martin Corey, que es el batería, cantante, también en alguna ocasión en el grupo. Como en el tema que vamos a escuchar, de hecho, y también batería de los Columbian Neckties, que luego hablaremos más de ellos. Vamos a escucharles en uno de sus temas así más cañeros, Push It Too Hard. Come on, baby, just wanna love you all. The Correts. Como os digo, eso, media banda viene de Brasil, ella, y la otra parte, el batería, que es de danés. Y bueno, el que tocaba ese solo ahí... De Fuchs, ¿no? Salvaje. No, no, el solo, bueno, digo, el solo de batería. Vamos, bueno, los redobles estos que montaba. Disco que, como os digo, eso, está editado, bueno, por el sello este alemán llamado Sounds of Subterranean, que, pues bueno, la verdad, en los 90 y, sí, sobre todo en los 90 sacó un montón de discos de, bueno, sí, pues de punk y de rollo así hard rock, por decirlo de alguna manera, sí, sí, en el norte de Europa. Los, pues es yo que Colombia, sé, ¿no? Época de los Flaming Sideburns, ¿no? Mm-hmm. De Shake Appeal, y bueno, todas esas bandas que inundaron Europa del norte por aquella época. Bueno, total, que van a estar tocando este jueves en el Sopelana, en ese bareto que se llama La Triangu. Y lo que no sé es si, bueno, a cuánto está la entrada o si o cómo será, pero bueno, os informáis que para eso está internet. ¿Y qué os iba a decir yo? Y bueno, y luego también habría que comentar que el disco está producido por Kim Kicks, que es pues el 50% de otra banda también así curiosa, que es Power Solo. Ah, Power Solo. Ajá. Es el que produce el disco. Y por cierto, que con Power Solo parece ser que van a volver después de haber estado en la esquena. Y por lo que he oído, debieron de hacer un concierto muy guapo. Sí. Pues bueno, pues van a... que no sé si llegarán a tocar en Bilbao, pero supongo que en la esquena de tocar, por aquello de... Pues sí, por el circuito, ¿no? Que llevan. Efectivamente. Y nada, concretamente además en este tema que vamos a escuchar, hace, bueno, colabora con el grupo haciendo los coros. We Are Gonna Die, los Correts. Estaba el 50% de Power Solo con, pues bueno, este dúo que les tendréis el próximo jueves aquí ahí en Sopelana. Y como os decía, el batería, bueno, forma parte de, por lo menos, la última formación de los Columbian Neckties, banda que hasta el propio Tim Warren parece ser que hablaba bien de ellos. Un grupo, pues bueno, la verdad es que yo lo poco que he escuchado de ellos es en su momento, la verdad es que molaban. Y acabo de, pues bueno, de toparme, digamos, con uno de sus últimos singles. La banda sigue sacando, bueno, sigue tocando en directo y creo que está pensando en grabar un nuevo LP. Pero de momento la última referencia es del 2011, un 7 pulgadas que también está editado por el mismo sello, por Subterranean Sounds of Subterranean. Y que a mí me parece que está pues muy bien. Yes, ma'am. Los Columbian Neckties. Las corbatas colombianas, que es aquello de un poco recomendable, de sacarte la lengua por la garganta, o sea, por medio de la garganta, ¿no? Como si fuera. Sí, date la vuelta a la lengua, sí. Bueno, pues eso, grupo danés que esto de momento es el último single que han editado, y bueno, el 2014 parecía que iban a editar nuevo LP, pero de momento sigue en barbecho. Bueno, yo creo, vamos a... No sé si te habrá gustado a ti. Los Columbian. Sí. Pues había ido anteriormente, sí, algún tema. Por lo menos antes tenía un toque como a This Voice también, así, ¿no? Sí, bueno. Pues no sé, vamos a escuchar, no sé si es la cara B, porque esto es una... bueno, es de su Bandcamp, pero vamos, otro de los temas así potentes. Take Me On. Las corbatas colombianas. Colombian Neckties, desde Dinamarca, con el batería que ahora nos va a visitar con el dúo The Courage este jueves en Sopelana. Y vamos a escuchar ahora también a otra banda que está tocando ahora de gira por aquí. Se llaman Los Volcanics y, bueno, australianos de Perth. Y nada, recientemente también han editado un trabajo que está producido por otro australiano de pro. El señor Rob Younger. Ajá. Este grupo además creo que estuvo hace poco en Santucho, igual en la nube o alguno de estos. Sí. Me suena el nombre. De Vulcanis, pues, de Australia, sí. Le pega mucho. Con ese sonido, pues bueno, típico de australiano, de la onda, pues eso, New Race. Sí, ¿no? De los 80 y así, ¿no? Que bueno, para gustos, pero bueno, tienen algún tema In the Middle, por ejemplo, este es, ya os digo, su último disco, Transmission, a ver qué os parece. We'll be right back. Volcanics, que también los podréis ver en directo, con el riesgo que ello conlleva. Todo directo. Bueno, para algunos por lo menos. Sí. Podréis ver en dónde. ¿Dónde eran estos? Que me he liado ahora mismo. No tenía por ahí. Ah, en Urechu. En una sala que se llama Moch. Este próximo viernes 6. Por cierto, que también, bueno, comentar que lo de Barnes Winfield, la verdad es que lo he estado mirando ahora mismo y no sé si se habrán caído. Porque, bueno, como parte de la gira sí que aparece, pero no sé, en la página de Lanchoqui no viene. Entonces no sé si habrán cambiado de sala o, bueno, no sé. Lo digo por comentar. Volcanics en Urechu. Y ahora con los drones, bueno, que también seguimos en Australia. Y de hecho, bueno, los drones en principio salieron de Perth, lo único que bueno, luego se movieron a Melbourne y parece ser que ahora se han movido a algún sitio donde no hay ni señal de, vamos, ni wifi ni hostias. O sea, que están por el desierto, ¿no? Sí. Ni una costa ni la otra. Sí, la pena es que no sé si han empezado a jugar con maquinitas o qué. Pero están cambiando, bueno, ya en sus últimos discos el cambio era bastante notable y sobre todo si lo comparamos con la época en la que estaba Rui Pereira, era, creo, el, bueno, no, cuando, nombre. El guitarrista que metía brasa, digamos, que cuando eran peligrosos, aparte de por las letras, que esas más o menos sigue bastante potente. Sí, es como de Miles Daughter y los primeros esa época. Eso es. Y bueno, pues Garrett Lydiard sigue en principio pues bastante ácido y crítico con el mundo que le rodea, pero ya te digo que el sonido ha cambiado quizás en exceso. De hecho, bueno, esto forma parte de lo que va a ser su nuevo disco, que van a editar en febrero, parece ser, y ha comentado algo así como que va a ser un disco casi bailable de los drones, ¿sabes? Con groove o algo así. Pero bueno, yo más que nada por lo que han sido, hay que escucharlo. Vamos a escuchar el single y bueno, también tenéis en internet un vídeo gracioso, ciertamente, en el que se ven metiéndose con un montón de cosas. De drones y un tema llamado Taman Shud, que hace referencia por lo visto a un caso de, bueno, un asesinato que hubo en Australia en una playa, que apareció un hombre muerto y bueno, parece ser que no se sabe muy bien qué había ocurrido con él, pero debía de tener escrito en un papel la palabra, bueno, la frase Tamath Shud, que significa algo así como el fin de Enz. ¿En qué idioma? En persa. En persa, ajá. Bueno, en persa, sí, o vamos, o un idioma. Bueno, sí. A ver qué os parece. My time is shut. Who ditched that foxglove snitch and loaded him with poison like a puffer fish? Why don't anybody feel like crying for the summer to somebody with the hazel eyes? Why don't anybody feel like crying for the summer to nobody with the hazel eyes? Get shut. Why did anybody feel the need to lie? That's the thwart so on the seashore on the tidy tide. Don't nobody wanna wear hypnotic tags. No Walla and his brains dry clean. Oh, I don't give a fuck about fuck off with four. I ain't gonna send my kids to private school. I ain't gonna grieve out on a BHP. No silver spoons on my nipples. I don't give a fuck about your brick and tile. I don't really care if you're a pedophile. I don't care about my master chef. It's his appetizer. There's a whistleblower's tumor. Any French cartoon. Nothing like a prune to make a death cult's bloom. Why you think the whole world's gotta be like you? Fuck with his supremacy. I ain't sitting around being good advice. One is barbecues, another's hunger strike. Why I give a rat's about your tribal tats? You come here and I'm boy, you fucking cunt. My time is shut. Everybody knocks off all their chew and cut. Thud, my heart pumps blood. Whenever someone talks about my time is thud, my heart pumps blood. Whenever someone talk about my time and shut. ¿Cómo? Un cambio notable, parece, ¿no? Sí. Si lo comparamos con el principio. Pues sí, pero bueno, a ver, los cambios son buenos, dice. Pero bueno, no sé, habrá que con tiempo analizarlo. Ahí estaban, aunque no lo parezca, los Drones, con su nuevo disco, que también hay que reconocer que, a ver, ahora tengo aquí de fondo la foto de, pues bueno, del videoclip, que salen los cinco vestidos de policías y de agentes del orden, digamos. Y en realidad, a ver, solo queda él, porque ahora mismo tienen un nuevo el teclista, que ya lleva unos cuantos años, ¿no? Pero vamos, que es nuevo. Luego el batería también ha cambiado, que por cierto, el Mike Noga, el que era pues el habitual de la banda, está de gira también en breve. Va a estar tocando en el Bukowski, creo, dentro de unas semanas. Aunque también, por cierto, bueno, se ha vuelto un poco cantautor folk o no sé, una cosa así, que tampoco tiene mucho que ver con el ruido que hacían estos. Y luego nada, el segundo guitarrista también es de la última época, o sea que tampoco es del principio, y la Fiona, que es la bajista y el cantante, claro. Vamos, que en definitiva, que es casi un grupo distinto. Bueno, sí. Y si a todo eso le añadimos que hay que pillar lo que dice en la letra porque, digamos que tiene cierto interés, pues el que no lo pille, pues como que pierde igual mucha gracia. Sí, entender inglés muy mal. Pero bueno, los Drones, que estará tocando en este sábado en Intxaurrondo, no creo que era. La sala está, sí, en Intxaurrondo, en el centro cívico, donde tocaron hace tiempo los Gallon Drunk y los Monsters, vamos. Y eso, estarán presentando, adelantando, digamos, temas de su nuevo disco. Y otros que están de gira, ¿quiénes son? Los famosos, ya, claro. Problemas veteranos, sí. La John Spencer. John Spencer, Blues Explosion, que también llevan muchos años y no sé si estarán ya... No se divorcian, se han separado una vez, pero han vuelto. No sé yo si estarán cansados. Vamos a escuchar su último disco, que no deja de ser, pues lo que también... Con lo que, bueno, una de las excusas con las que están de gira. Crossroad Hope. Dance, let's do it. Let's La Blues Explosion, en ese homenaje que es su último disco llamado Freedom Tower, y que estarán tocando este viernes en Santana. Parece ser que hace 10 años la sala Fever, y como fiesta de celebración, pues trae a la Blues Explosion, Russell Simmons a la batería, Judah Bauer a la guitarra, Ian Spencer. En ese aspecto, oye, se han mantenido los tres iguales como los Ramones, que ni se hablan, ¿no? Rollo así. A saber, sí, creo que. Ya, cuando querían cortar el nombre y tal. Que no sé, pero se les nota cansado, yo creo. Y que vienen como. Tienen como telonero, o telonera, perdón, a Gemma Rey. Una, pues bueno, una compositora que. Colega de. Entre otros, de Matt Berta Rey. Y bueno, y supongo que también de aquí, de Ian Spencer, y que, pues bueno, ha tenido algún disco que grabado en los New York Heads, de Matt Berta Rey, un disco que era de versiones y tal. Luego hace poco ha estado haciendo, formando parte de un homenaje a Lee Hazelwood, un concierto que han hecho, me imagino que, bueno, no sé si era en Nueva York o por ahí. Y bueno, pues nada, acaba de sacar un disco, bueno, también como otras colaboraciones así, tiene a los la pareja esta Sparks, que han aparecido con él, los frikis estos, han aparecido en un single, luego Alan Vega, por ejemplo, también, y de hecho sale en su último disco, este Milk for Your Motors, leche para vuestros motores, en el cual, pues bueno, el single que tiene es lo que vamos a escuchar, que se llama The Will, y tiene como colaboración también, porque ya te digo, se hace acompañar siempre de gente pues muy interesante, y en este caso de Howe Gelf, que es otro que también está en todas partes. Vamos con The Will y esta amiga Gemma Ray, que va a estar tocando con la Blues Explosion. With every page we turn, with every line, this love will burn. The time will come, one day it will come. The time will come. Our love will burn, someday it will burn. Our love. This paradise is major, my mind, but it will turn. The time will come, one day it will come. y nos hemos salido de tiempo para variar, pero bueno, ahí estaba Gemma Rey, que estará con la John Spencer este viernes en una semana, pues bueno, con bastantes ofertas. No sé si para todos los gustos, o para buenos gustos, o para solo el gusto de uno, o por el, que es el que manda. ¿Qué insinuas? Pues nada. Ya sabía que me quedaba otro. Mermelada. Van a estar también. Mermelada. Bueno, por lo menos lo que queda de J-Taxi. Sí. Va a estar interpretando lo que es, pues bueno, lo que fue el primer disco de Mermelada. Ese Coge el tren del 79. Muy bueno. Van a estar el sábado, este sábado también en La Esquena. Joder, ya sabía yo. Y mira, quería haber puesto un tema, porque tienen un par de. Tienen un instrumental muy guapo. Sí, con la armónica. Con el difunto del Moro, ¿no? Que era sí. Murió, el saxofonista y tal. Javier Moro Encinas. Uh-huh. Pues no sé, igual lo reservamos para la próxima semana. Pero es eso, que van a estar tocando este sábado, supongo que reinterpretando ese disco y bueno, algunos temas de la banda. Pues bueno, está bien. Y por mi parte, nada más. Hala. Venga. Esto ha sido Shit. Au.